día a día, hace que me acostumbre a vivir sin ti. El día a día me recuerda lo que llegaste a ser para mí. El día a día me hace recordar aquella despedida, sin un abrazo, sin una caricia, sin un simple adiós. Te echo de menos, mi sol. Solo Dios sabe lo que te he querido. Yo no me doy cuenta de que te he perdido. A punto de darme por vencido, estoy ahora mismo pensando en lo que junto a ti he vivido. Digo lo que pienso, lloro lo que siento. Este es mi sufrimiento, el que llevo muy dentro. Ando a paso lento, siempre en el lamento de mi sentimiento. Cuando me levanto cada mañana y veo que no estás, te acabas de marchar. Quiero olvidarme de esta realidad, quiero volver a ver una vez más. Jamás te voy a olvidar, mi ángel, porque si serás parte de mi ser, yo te querré aunque no te pueda ver. Ya lo sabes, mi niña, todo era por tu bien. Sabes que siempre me gustó tu risa, sabes que por ti yo daba mi vida. Sabes que he llorado mucho por tu vida. Sabes que te quiero, que te siento, que te añoro toda una vida. Y lo perdiste todo. ¿Qué? No hay perdón, no hay razón para que de esta manera se me rompa el corazón. Siento que no estás, siento que te vas. Cuando me levanto cada mañana y veo que no estás, te acabas de marchar. Quiero olvidarme de esta realidad, quiero volver a ver una vez más. Jamás te voy a olvidar, mi ángel, porque si serás parte de mi ser, yo te querré aunque no te pueda ver. Ya lo sabes, mi niña, todo era por tu bien. Tantos planes guardados para el futuro, futuro distorsionado porque tú ya te has marchado. Y aquí solo me has dejado sin ganas de seguir, sin ganas de vivir, sin ganas de volver a reír, con ganas de morir ya sin volver a estar junto a ti. Te quiero, por eso te canto, te siento, por eso no me callo. Yo te protegía, no las golondrinas. Recuerda, mi niña, con quien tú te divertías, con quien tú sonreías y quien de verdad a ti te quería. No quiero poner a nadie en contra, solo digo que la vida es muy corta. Aprovechala ahora que puedes, no vaya a ser que el día siguiente nunca te llegue. Cuando me levanto cada mañana y veo que no estás, te acabas de marchar. Quiero olvidarme de esta realidad, quiero volverte a ver una vez más. Jamás te voy a olvidar, mi ángel, porque si serás parte de mi ser, yo te querré aunque no te pueda ver. Ya lo sabes, mi niña, todo era por tu bien. Maldita la hora que te subiste al coche, solo 15 años de la vida, un derroche. Te gusta beber y luego conducir, menudos gustos. ¿Y qué puede ocurrir? Como en este caso, que tengas que sufrir porque alguien querido se ha quedado ahí. Recuérdame, Esther, estés donde estés, eres nuestro ángel, nunca te olvidaré. Adiós.